Fiesta, que siga la fiesta. Es más que te pedí, la noche aún no llegó. Es tanto tiempo de amar, sin nada que reprochar. En la sospecha este amor prohibido, que no se puede ignorar. Te llena de placer, pero no puedo evitar, al mismo tiempo de pensar, que me engañe como a él. Amor, amor infiel, el que pasaba sufre más. Alguien quiere de los dos, yo soy un juego pasional. Y dice, contigo, pero ya sé que no es mía. Soy en su vida el momento que más se siente mujer. Después de amarme sin prejuicio, se disfraza de señora y vuelve a él. Me llena de placer, pero no puedo evitar, al mismo tiempo el pensar, que venga alguien como a él. Soy un juego pasional. Amor, amor, amor infiel. Yo sé que nunca lo dejarás por mí, que soy en su vida un amor infiel. Yo soy un juego pasional. Amor infiel. Y esto no se acaba. Oye, oye. Vamos a hacer un tema. A ustedes les gusta mucho. ¡Ay! Tú quieres volver después que todo te di y me aventaste al olvido. Ahora que todo va mal, ahora sí me quieres ver y quieres hablar contigo. Recuerda que te advertí que todo puede cambiar y hoy cambiar has venido. Y ya verás que al final que la serán, claro que sí. Y el dolor de tu traición ya no lo curas con nada. Cuando comprendas que te olvidé, que hoy te toca perder. Dice que vas a llorarás. Dice que vas a sufrir. Cuando me veas del brazo de ella, cuando te acuerdes de mí. Cancionera, oye, oh, pipi, vamos, Julio. Arare, arara, parecido que ha venido. recuerda que te advertí que todo puede cambiar y hoy cambiar has venido. Y ya verás que al final el que la hace la paga. Y el dolor de tu traición ya no lo curas con nada, no, no. Cuando comprendas que te olvidé, que hoy te toca perder. Sé que vas a llorar, llorar, llorar a muerte. Sé que vas a sufrir, sufrir. Cuando me veas del brazo de ella.